Estamos en la cuarta temporada de Historias Comunes. Más historias, más luchas, más sororidad y fraternidad entre nuestros pueblos. Te esperamos los sábados de 18 a 20 por Radio Semilla. Bienvenidas compañeras, compañeros, a otro programa de este espacio llamado Historias Comunes, donde sábado a sábado compartimos una historia, caminamos el recorrido de vida de un compañero o compañera, contextualizamos las realidades y nos identificamos con las contradicciones y su lucha. Estamos en Radio Semilla, medio de comunicación popular alternativo, en el espacio cultural de IMPA, Fábrica Sin Patrón, en el barrio de Almagro, ciudad de Buenos Aires, gobernada por la derecha antipueblo en este país denominado Argentina. Nos acompañan como todos los sábados Alba Pereira en la programación y Clara López en la operación y compaginación del programa. Quien les habla, Osvaldo El Chango. Transitamos en la Argentina un modelo económico extractivista, excluyente, antidemocrático, que vino a instalarse a sangre y fuego allá por la década del 70, de la mano de la dictadura militar genocida, del terrorismo de Estado. Un modelo extranjero y extranjerizante, como parte de la política de Estados Unidos para su patio trasero de Latinoamérica, que creó la Escuela de las Américas para entrenar a más de 20.000 militares latinoamericanos en el secuestro, la tortura y la desaparición forzada, en el marco de la Guerra Fría y con el fundamento de la doctrina de seguridad nacional. Más de 500.000 de jóvenes latinoamericanos han sido víctimas de esta política terrorista del imperio que se dice el dueño de la democracia. El mismo que invadió países en Medio Oriente para apropiarse de sus pozos petrolíferos. El que hizo la guerra y creó bandas fascistas en los países socialistas del este. El que promovió los laboratorios químicos en Ucrania para la guerra bacteriológica. Y armó las bandas fascistas que exterminaban a los opositores desde el 2014. Argentina padeció la intervención yanqui con la dictadura de Videla, los centros clandestinos de detención y las desapariciones. Lo padeció con la desindustrialización, las más de 70.000 fábricas cerradas, con el endeudamiento externo del capital especulativo, con la desocupación y la pobreza, mientras el capital se concentraba y centralizaba. Aún lo padeció cuando le dio Yanquilandia el visto bueno a los militares para la aventura de las Malvinas y acordó luego con Inglaterra la recuperación de él, dejando 1.200 pibes en el campo de batalla. ¿Y cuántos presos hay de tanta infamia? Es la pregunta obligada. ¿Y cuánta crítica consciente es parte del discurso en la estructura institucional del poder? Pregunta, solo pregunta de lo que tenemos para que reine la ignorancia en el sentido común. Resultado de ese modelo, tuvimos la etapa más neoliberal del 90 con el menemato, el que institucionalmente nos llevó a la crisis y luego al estallido digno del 2001. Pero el modelo económico ya estaba instalado. La burguesía nacional entregada al capital extranjero monopólico que vino por todo. Extractivismo, monocultivo, agua dulce, recursos naturales o bienes comunes para hacer mercadería para los países desarrollados con toda la tecnología, con toda la capacidad depredadora que solo tienen los países desarrollados o los grandes grupos multinacionales que concentran ese poder económico. Ahí tenemos una soberanía entregada de los ríos, de los recursos, del comercio y la producción, embargados con una deuda fraudulenta que pagamos con el hambre del pueblo. Porque no nos digan que no, atendemos con alfombra a los funcionarios que vienen a imponernos las condiciones de pago, pero le damos palos a los movimientos sociales que reclaman planes sociales. Pues, ¿dónde se expresa lo popular de un gobierno entreguista de los derechos sociales? Ustedes me lo dirán. porque desde el 76 yo solo veo neoliberalismo en Argentina. La historia de hoy en Historias Comunes nos habla de esos comienzos de este modelo, de cómo fue necesario la barbarie para instalarlo, y hoy podemos leer claramente que sin represión no hay posibilidad de ejercerlo. Nuestra invitada de hoy en Historias Comunes, la compañera Estela Grafe, desde Córdoba, nos trae una voz para despertar conciencia. Bienvenida, Estela, a Historias Comunes. Las horas de las vidas más comunes, su suerte en el guión universal, historias incendiándose en el aire, postales que no muestra la ciudad. ¿Cómo te va, Estela? Bienvenida. Hola, ¿qué tal, Osvaldo? Te agradezco muchísimo este tiempo que nos vas a dedicar, que quieras compartir con nosotros esta historia. Esta historia que es el recorrido que ha conformado a esta Estela que tenemos ahí. Así que para que todos te vayamos conociendo, te voy a preguntar, Estela, de dónde eres, de qué ciudad, de qué territorio, ¿cómo es tu familia? ¿Cómo era el contexto donde naciste? Que nos cuentes un poco para ver cómo empezó a recorrer el camino esta Estela. Dale. Bien. Bueno, yo soy Estela Grafe Wilde, Estelia Maris, porque así me pusieron mis padres por una virgen italiana. Bueno, mi familia, mis abuelos vienen de los barcos. Mi abuelo francés, de parte de padre y de parte de madre, italianos. El francés vino y bueno, tenía algunos campos, él era instruido, tal es así que todavía conservo algunos libros de mi abuelo Juan. Ah, mi abuelo. Mi abuelo Giacomo, más humilde, ellos vivieron en Baigorria, allí con mi abuela, venían los dos juntos de Italia, muy trabajadores, pero siempre muy humildes. Mientras que mi abuelo Juan, que vino de Francia, de Burdeos. ¿Que son de la oleada de inmigración de ahí, de principio del siglo pasado, por ahí? Exacto, ajá. Sí. Mi papá trabajaba, tenía una fábrica de escobas y plumeros, así que, bueno. ¿Dónde? ¿Ahí en la ciudad? ¿En la ciudad de Córdoba tenía la fábrica? En la ciudad de Río Cuarto. Yo nazca, sí, soy nacida en Río Cuarto. Mis padres se conocen en un baile en el pueblo de Coronel Baigorria, y ahí, bueno, inician su vida juntos. Y somos cuatro hermanos. Ellos, es así la cosa. Mi papá en realidad venía de una familia, digamos, más acomodada, no terrateniente. Mi abuelo tenía campos, que luego sus hijos fueron heredando. Mi papá pierde todos esos campos porque jugaba. Claro, jugaba a las cartas, bueno, jugaba a los burros, como se decía antes, y iba perdiendo todo. Entonces, mi mamá, muy trabajadora, en algún momento decide irse a Buenos Aires, a Edo, a la casa donde viven sus hermanos. Los hermanos la llaman para ayudarla un poco a que consiga un trabajo en una fábrica. Entonces nos mudamos allá siendo chicos, yo habré tenido más o menos 10 años. Termino el primario en Aedo, en Buenos Aires. Mi mamá no logra entrar a la fábrica, que era su objetivo. Entonces, comienza a trabajar lavando ropa, planchando ropa para la gente. Bueno, ese era su trabajo. Mamá se va con ustedes, con los chicos, para Buenos Claro, Aires. Ajá. sí. Y Ya mi se papá queda en Río quedó en Cuarto. Río No Cuarto. hay una separación de hecho, pero queda. Entonces, de vez en cuando, él venía a vernos a Buenos Aires. Nos vamos los cuatro. Yo termino el primario y cuando entro al secundario, hice en Ramos Mejía un secretariado comercial. Ahí ya comienzo, porque bueno, creo que la familia necesitaba como ayuda económica, entonces ahí comienzo a trabajar en una fábrica de zapatos. Muy joven. Bueno, ahí estoy hasta más o menos terminando los 3 años de este secretariado comercial. Y como las cosas no iban bien tampoco para mi mamá en Buenos Aires, decide volverse a Río Cuarto. Todavía teníamos la casa de mis abuelos, ¿no? En la calle 9 de Julio, era una casa muy grande, de esas casas muy antiguas. ¿Y cuántos Bueno, hermanos entonces, tenía tu papá? y mi papá ahí, ay, ¿cuántos años tenía mi No, no, papá? ¿cuántos hermanos? Hermanos. Ah, ¿cuántos hermanos? Ellos eran como 10 hermanos, más o Oh, menos. un montón. Sí, eran muchos hermanos. Bueno, en ese momento todavía mi abuela, claro, él se queda en Río Cuarto porque mi abuela Victoria era ya muy viejita y entonces él se queda con ella. Por eso él no va y viene de Buenos Aires a Río Cuarto. Así fue la cosa. Así que bueno, cuando yo vuelvo a Río Cuarto, comienzo a estudiar a la noche el bachiller en el Colegio Nacional número 2 de Río Cuarto. Y a su vez seguí trabajando, porque bueno, se necesitaba que todos trabajáramos en ese momento. Mi mamá empieza a trabajar en una escuela en Río Cuarto, de auxiliar bueno, eran porteras en ese Portero, momento, que es sí. diferente a lo que es ahora. Y bueno, y yo sigo el secundario a la noche, como te digo, en el Nacional. Sigo trabajando, comencé a trabajar primero en una oficina, era una oficina tipo inmobiliaria. Ajá. Bueno, y donde se hacían cobranzas y una serie de cosas en ese momento. Que luego esa es otra historia, porque luego mi patrón, que había sido de ahí, cae preso al tiempo también por cuestiones políticas. Creo. Bueno, esas coincidencias que tiene la vida en realidad. Sí. Bueno, Y decime de De ese periodo previo a tu viaje a Buenos Aires, que ya había hecho la primaria en Río Cuarto, ¿qué sensación, qué recuerdos tienes? ¿Qué te quedó grabado de ahí, de esa parte de la historia? Y de esa parte de la historia, bueno, por un lado el desarraigo, porque nosotros en Río Cuarto vivíamos en la casa de mi abuela, teníamos los parientes de parte de mi papá cerca, entonces ahí hubo un desarraigo. Pero bueno, uno, viste, como que no se ponía, yo era chica aparte, ¿no? No se ponía a pensar demasiado en esto de, bueno, iba mi mamá para allá y allá íbamos, viste, era una cosa así. Eso era lo de ese momento. Yo termino el primario en Buenos Aires, hago, creo que en ese momento me acuerdo que era sexto Sexto grado, grado, sí, sexto grado. claro. Entonces, pero como también teníamos, por otro lado, todo alrededor, la familia de mi mamá, bueno, eso hacía también que uno no sintiera tanto, digamos, el desarraigo, ¿no? Pero lo hubo, de hecho. ¿Y tu mamá cuántos hermanos tenía? Y mi mamá eran 8 hermanos. Otro montonazo. Sí, porque, viste, la gente de antes tenía, y 2 muertos, que cuando nacieron, murieron. O sea que, claro, la gente de antes tenía muchísimos chicos, ¿no? Por más que fueran pobres o No había se las televisor. arreglaban, se las arreglaban. Y, bueno, entonces, en Río Cuarto, en esa etapa, yo llego a Río Cuarto, habré tenido 14, 15 años, tenía, cuando vuelvo a Río Cuarto, comienzo a trabajar en todo eso y a estudiar. Y bueno, y a los, yo estaba haciendo el tercer año del bachillerato. ¿Cuándo me detienen? 15 años. No, no. Yo tenía ya casi 18 años, porque me detienen y al otro día cumplo los 18. Ajá. Bueno, Así. contame eso porque te detienen, porque ¿estabas en qué año? En el último año de En bachillerato. tercer año, Tercer año. Río Cuarto. Cuando, digamos, cuando comienza a estar la universidad, que ya en esos años se hizo la universidad en Río Cuarto, de haber sido una ciudad bastante chata, con mentalidad de pueblo, comienza a tener otra movida, ¿no? Y en lo político y todo eso. ¿De qué año estamos hablando, Estela? Estamos hablando del año 75. ¡Apa! Claro. Ya Del había año pasado el 70. cordobazo, ya. Claro. Que yo en realidad el cordobazo lo paso en Buenos Aires, porque estaba allá viviendo, era chica. Todos esos acontecimientos del cordobazo, por supuesto que, que también nos llegó cuando estábamos allá. Yo tenía a mi hermano Juan, que ya él de alguna forma estaba cuando estábamos en Buenos Aires, comienza a militar. Y entonces, bueno, cuando venimos a Río Cuarto, él se queda en Buenos Aires. Pero mi hermano Juan tenía 2 años Más que vos. más que yo, digamos, 2 o 3 años. Así que él decide quedarse. Y en mi familia hubo esto, ¿no? Nosotros siempre tuvimos como mucha libertad. Mi papá, con ideas muy libertarias, digamos, a él le daba lo mismo sentarse en la mesa con un ciruja que andaba por la calle que con un abogado. O sea, en ese sentido nunca nos transmitieron, no fueron reaccionarios, al contrario, todo aquel que venía a casa era bien recibido, de la extracción que sea, tanto mi papá como mi mamá. Entonces, bueno, nosotros un poco nos criamos en ese ambiente así, ¿no? Más libre. Y tu hermano, que empezó a militar ahí en Buenos Aires, ¿en dónde militaba? Y mi hermano, sus comienzos fueron espera. En realidad él luego está en el PRT, pero sus comienzos, no sé si era vanguardia, no te podría decir. Un grupo Porque de en ese izquierda, digamos. momento era claro, demasiado no se decía. Bueno, ¿Vos la cuestión sabías que... de su militancia, digamos? Sí, yo algo sabía, digamos, él tampoco decía demasiado y cuando decide quedarse ya, cuando nos vinimos para Río Cuarto, no teníamos demasiado contacto porque antes las comunicaciones no eran como las de ahora. Y esperá que me estoy tratando de acordar. Yo caigo en agosto. A fines del 74, recibimos, viene a hablarme un compañero de él. Que mi hermano había caído preso. Entonces, pero está unos días en Coordinación Federal y después le dan la libertad. Bueno, eso fue como en la familia, digamos, todo un que no sabíamos qué hacer y yo tampoco demasiado estaba como metiéndome, digamos, en algo de política, pero no sabíamos en ese sentido cómo actuar. Bueno, pero logra el abogado sacarlo. Ahí, Estela, hablemos un poco del contexto que había en esa época, digamos, ¿no? ¿Por qué cae tu hermano y qué se estaba viviendo en ese momento como para entender ese proceso y entender por qué después vas a caer en Córdoba? Entonces. Estaba hablando del 74, 75. 74 es cuando él cae preso. Él ya estaba, bueno, como te decía, militando en el... Viste que hubo una fracción en el PRT, Sí. del Brigada Roja, o Eso. ER-22. Sí. Bueno, entonces él cae con ese grupo de gente. Pero En realidad... estábamos en el gobierno de Perón. Estábamos en el gobierno de Perón. Ya había pasado Cámpora, la primavera camporista, y Sí. estábamos en un proceso de represión selectiva, podemos decir. Y ya la represión era full, porque ya también se mataba gente y había compañeros que ya iban desapareciendo. O sea Sí, que en el 74 ya era, estábamos era en suspendidos. realidad, yo creo que eso fue después de la muerte de Perón. Perón no muere en junio. Sí, el 74, ¿no? Claro, y ya empieza todo el gobierno que queda la Isabelita, que era un gobierno policíaco. Y de represión. Sí, pero las 3A vienen de antes, vienen con Perón las 3A. Y las 3A ya vienen de antes, exactamente. Así que él estaba perseguido y bueno, cae en una plaza con otros compañeros. Pero logran sacarlo, creo que Barcesat era su abogado en ese momento, mira. Me estoy tratando de acordar, porque viste que hay algunas cosas que uno se va como olvidando, ¿no? Sí. En el tiempo. Ya pasaron 40 y pico de años. Un abogado del Pesera. Sí. Ajá. Sí, conocí. Bueno, logran sacarlo, él igual queda en Buenos Aires, nosotros desde acá. Y bueno, y en Río Cuarto empieza toda una etapa acá en el colegio donde yo estaba, muy politizado, de luchas estudiantiles. Yo fui delegada de mi curso el último año. Bueno, estaba rodeada, ¿eh? Vamos a hacer un pequeño corte ahí para Dale. Ir con esta caída tuya que me sorprendió tan joven. Es necesario volver a retomar, sin miedos ni prejuicios, el tema de la revolución. Una revolución que necesariamente tiene que partir de esta realidad. Aceptando que vivimos en el sistema capitalista, debemos pensar, actuar y animarnos a vivir desde otros paradigmas. No solo diciendo, sino haciendo, buscando coherencia entre la palabra y el gesto, poniendo una paciencia impaciente en esta construcción. Y tenemos que ir todos, sin discriminaciones, los intelectuales y los artistas, los cojos, los mudos y los ciegos, los que pueden y los que no pueden. Es darnos ánimo, encendernos los fueguitos, recuperar los ideales, tener siempre encendidas las luces del circo de la vida. Aunque los payasos estén tristes, la soga de los trapecistas derruidas y la carpa remendada, el circo de una nueva vida debe continuar. Está en nosotros. Radiosemilla.com.ar. Estela, volviste al Río Cuarto, estás estudiando bachiller, tenés 18 años y caes presa. Contame cómo fue ese proceso. Bueno, yo comienzo, en realidad mi militancia a los 15, 16 años comienza en el ORES, Organización Radical de Estudiantes Secundarios. Pero estoy poquito tiempo ahí, porque, bueno, como que no me cerraban las cosas, ¿viste? Entonces, recuerdo que me contacta una compañera en el año 75, todo esto. Y entonces, bueno, comenzamos a charlar, era una compañera que estaba en el PRT. En Río Cuarto no había juventud guevarista, por lo menos yo no conocí que lo hubiera en ese momento. Así que una compañera y así comenzamos a tener como charlas. Y luego ya comenzamos a estar en una célula partidaria, pero muy poquito tiempo. Yo dije, me cortaron las alas a empezar a volar. Así que mi formación política prácticamente poca. Bueno, entonces caigo presa en agosto del 75. Ajá. Con una práctica de militancia estudiantil. Con una práctica, digo, de militancia estudiantil. De militancia estudiantil, sí, exactamente. Con una esa era mi práctica y el laburo que yo hacía, digamos, que también desde mi laburo, bueno, trataba de hablar con la gente, con mis amigos, en fin. Yo en ese momento trabajaba, me habían dado trabajo unas amigas que teníamos desde la infancia, que tenían una especie de peluquería y vendían pelucas. Así que en pleno centro de Río Cuarto. Así que te imaginas que era, ese era mi medio, ¿no? Yo en la fábrica, y eso había trabajado cuando era más chica en Buenos Aires, pero en Río Cuarto trabajaba de eso porque era lo que había logrado tener, digamos. Porque ya a su vez, mi patrón, el anterior que tenía en su oficina, había caído preso, que era de Breuil. Ah, también. Bueno, que yo a todo esto no sabía nada, porque él además era una persona grande, era una persona para mí como un viejo, ¿viste? Porque en ese momento yo era re chica. Así que yo llegué un día a la oficina y me encontré que la oficina estaba cerrada y no entendía por qué, ¿no? Entonces, mirá lo que está saliendo a la luz, ahora me estoy acordando. Llego y encuentro que la oficina estaba cerrada, no había nadie. Dije, ¿pero qué pasó acá? Bueno, en realidad este hombre de Breuil tenía como una amistad con una prima mía, por eso yo había empezado a trabajar en su oficina, ¿no? Y bueno, y ahí me entero que había ido preso. Pero tampoco entendía mucho el por qué, ¿no? Bueno, hasta que después lo encuentro en la UP1 de Córdoba. Bueno, esas cosas, dice que tienen los lugares como chicos, ¿no? Y bueno, él yo creo que cae, ponerle que haya sido a principios del 75, me parece que fue. Yo comienzo a trabajar con estas amigas mías en ese negocio y yo no escuchaba radio, era una desgracia, pues tendría que haber escuchado radio. Empiezan a caer compañeros, ahí estaba la brigada guerrillera en Río Cuarto del Gato Gómez, con todos sus secuaces, digamos. Entonces comenzó a detener gente perteneciente al PRT, se ve que, bueno. Y yo soy la última de esa caída, digamos. Ellos en realidad me van a buscar a mi casa, no me encuentran, entonces la toman de rehén a mi hermana y la empiezan a variar por el centro de Río Cuarto para ver a dónde. Primero la llevan al lugar donde yo trabajaba, el negocio estaba cerrado. Entonces empiezan a variarla por diferentes lugares para que diga a dónde estaba yo. Ella en realidad en ese momento ni sabía, porque yo trabajaba de día, a la noche estudiaba, y ese día justo, no recuerdo por qué, no voy a la escuela y me quedo, claro, porque también habían ido a la escuela a buscarme, y me quedo ahí con mis compañeras de trabajo y nos vamos a tomar un café a una confitería que se llama San Marco en Río Cuarto. Esta confitería, que estaba en una galería, tenía una escalera hacia abajo. Bueno, y estaban todas las mesas, digamos, ahí, en parte del subsuelo de la galería. Bueno, entonces cuando yo miro hacia arriba, veo a mi hermana con tres tipos atrás, y bueno, que ella me hacía señas, que me fuera, pero claro, porque ellos a mí no me conocían. Pero bueno, la cuestión que yo no podía por dónde salir, porque no había... La única lugar para salir de esa confitería era la escalera. Así que, bueno, dije, ya está. Perdí. Y bueno, así que salgo de ahí, le dije a las chicas, ya vuelvo. Y cuando voy subiendo, ahí me agarran. A la vuelta era la jefatura de policía y ahí me llevan. O sea, caminando. Ahí nomás. Ahí nomás, sí. A mi hermana la dejan. Bueno, ahí en esa jefatura de policía de la central de Río Cuarto estoy un mes y 7 días junto con todas mis otras compañeras. Bueno, como te decía, fui la última de esa etapa, digamos, de esos compañeros. Inmediatamente, casi al otro día o a los 2 días, nos ponen a disposición de la justicia federal. Y ahí nomás, a los días, nos ponen quedamos a disposición del Poder Ejecutivo Nacional. Los ponen a pen. Ajá. El Los po PEN. los ponen a pen. Sí, el Pon. PEN. Así que, bueno, esa fue, digamos, de Río Cuarto, y como te decía, bueno, me cortaron las alas antes de empezar a volar porque yo recién me estaba formando. ¿Y cuándo te encontraste con Debreuil en Córdoba? Bueno, ahora voy a eso. Al mes y 17 días, más o menos, nos trasladan a Córdoba, a la unidad penitenciaria número 1 de Córdoba. ¿Y A todo el, bueno. cuántas chicas detenidas había ahí? Y en ese momento éramos cuatro. También había varones. Pero a los varones los dejan y a nosotros sí nos trasladan a Córdoba. Pero no trasladan tampoco a todas las mujeres. Me trasladan a mí, a Roxana, a Yuji y a Lili Vogler. Y queda una compañera, Patricia, no me acuerdo el apellido, que es de Río Cuarto, que la madre logra que la dejen en el Buen Pastor de Río Cuarto. Unos contactos, no lo sé, pero logra que la dejen ahí, a Patricia. A nosotras nos trasladan en un carro así nomás, con armas largas y todo eso, hasta Córdoba. Y nos llevan a la UP1. Cuando yo veo la cárcel, dije, paren el mundo que me quiero bajar. Más o menos. Pero bueno, la experiencia en Córdoba fue muy buena con las compañeras, donde se organizaban todo el día prácticamente, teníamos también los niños, así que había grupos de página, grupos de estudio, hacíamos manualidades. En ese momento convengamos que no estaban los milicos, ¿no? Y había en la cárcel, Montamat era el apellido del director de la cárcel, donde él, para con los presos, tenía toda una cierta modalidad, digamos, de no represión. No había, no nos venían a requisar, no había requisas. Tenía características muy especiales la cárcel de Córdoba, ¿no? Si bien ese pabellón lo hicieron para las presas políticas, porque ya las presas anteriores del Buen Pastor se habían fugado, entonces habían hecho ese pabellón 14 al fondo de la cárcel. Era nuevito. Y eran celdas individuales. Pero y con un pasillo en el medio. Y adelante las cocinas, los baños, todo. Que en realidad esas celdas jamás se cerraban, siempre estaban abiertas. O sea, nosotros, dentro de lo que era todo el pabellón nuestro, éramos dueñas de hacer lo que quisiéramos, digamos, ¿no? Sí. Estábamos encerradas, pero teníamos patio, bueno, entonces hacíamos también gimnasia, hacíamos deporte. Teníamos nuestra vida como muy organizada dentro de la cárcel. Y yo ahí fundamentalmente es donde me formo políticamente, porque Mi estancia afuera había sido muy poquita. Y acá viene otra historia, porque los compañeros tenían cine que le daban los comunes. ¿Por qué? Porque los comunes tenían panadería, el otro hacía cestería, y había un grupo de comunes que se dedicaban al tema cine. Entonces les habían dado un salón grande, muy grande, donde ahí ellos pasaban películas y ganaban una platita. Entonces los compañeros, que estaban ya de antes, les dicen al director, bueno, que ellos podían ir al cine, qué sé yo, iban con su banquito, con su fuelle, qué sé yo, el mate, y pagaban una moneda a los presos sociales y entraban al cine. Cuando llegan las mujeres, el turco Mucárcel, que era delegado de los presos políticos en ese momento en el pabellón 8, va y habla con el director y le dice, bueno, vinieron las compañeras, hay muchas parejas, usted lo sabe, tienen dos hijos, en fin, ¿qué posibilidades hay de que tengan cine también con nosotros? El director acepta lo del cine y yo ahí conozco a mi compañero, a Gustavo. Ah, mira, ahí en el cara. Ahí me pongo de novia, que es mi compañero actual. Sí, sí. ¿Y Gustavo cuánto hace que estaba? ¿Lo habían detenido en Córdoba? Y Gustavo desde octubre del 73. Ah, él venía de mucho antes. Sí, él venía de mucho antes. Así que ahí, digamos, iniciamos una relación que no sabíamos en qué después iba a terminar, porque claro. Es así, ¿viste? Bueno, ahí yo siempre agradezco a mis compañeras de Córdoba, primero porque ahí me formo políticamente, y después por haber tenido la fuerza para decir, yo estoy con mis compañeras y aquí me quedo. Que eso, es, por supuesto, que se logra también con ideologías, con formación, ¿no? Si bien la formación política no era mi fuerte, digamos, en ese momento, pero sí ya la determinación de que yo eso era lo que quería, digamos, ¿no? Y que hasta la muerte. Ahí eso. Vayamos a un corte, Estela, y me explicas qué significa esto. Yo estoy con mi compañera y aquí me quedo. Canto una serenata a orillas del río, se escucha mi voz. Rumores de gracia poblaron la casa, se prende y se apaga la luz de un balcón. Rumores de gracia poblaron la casa, se prende y se apaga la luz de un balcón. Dicha que tuve en Alberdi, mi primera cita en la Plaza Colón. Como aquella luna que vino del baile, su escalón de seda dejó en su balcón. Como aquella luna que vino del baile, su escalón de seda dejó en su balcón. Lunita de Alberdi, escondes tu cara con tu guardapolvo de fino doctor. Y una noche alegre con mi serenata se prende y se apaga la luz de un balcón. Una noche alegre con mi serenata se prende y se apaga la luz de un balcón. sueña con tus 15 abriles, muchachita rubia, pollerita azul, como una glicina, ibas por el clínica, perfumando el aire con tu juventud, como una glicina, ibas por el clínica, perfumando el aire con tu juventud. Cuando miro la barranca, la Quinta Santana, mi calle Chubut, siento una guitarra, una serenata, me acuerdo de Córdoba que me dio la luz. Siento una guitarra, una serenata, me acuerdo de Córdoba que me dio la luz. Lunita de Alberdi, escondes tu cara con tu guardapolvo de fino doctor. Si una noche alegre con mi serenata se prende y se apaga la luz de un balcón. Si una noche alegre con mi serenata se prende y se apaga la luz de un balcón. Radio Semilla, FM 106.5. Estela, ¿ya llevabas vos para esa fecha como más de 6 meses de prisión? Y conoces a tu compañero Gustavo, haces un proceso formativo que creo que es uno de las cuestiones fundamentales de la cárcel, la posibilidad de adquirir otros saberes de formación política y de compartir las prácticas de otros tantos compañeros, ¿no? Sí. ¿Y por qué decís vos que esa experiencia te permitió decir esto de acá estoy con mi compañera y aquí me quedo? ¿Qué significa eso, digamos? Bueno, indudablemente que yo ya venía también desde chica con una formación, digamos, ¿cómo te podría decir? Política sin saber, ¿no? En mi trabajo, mi empuje, el hecho de formar y de estudiar, el hecho siempre de pensar, cuando estuve en la fábrica, de pensar en el conjunto, en el colectivo, con mis compañeros de fábrica o con mis compañeras de trabajo. Bueno, eso indudablemente también ha hecho a que yo, cuando llegara a la cárcel, por más duro que sea la cosa, luego cuando entran los milicos, que fue terrible, dijeron a compañera, la cadena nunca se rompió. Era así, me parece que es todo un proceso, ¿no?, en el ser humano para luego uno determinar eso. Yo nunca me voy a olvidar el primer día que entran los milicos a la cárcel de la UP1, que luego esa cárcel pasa a ser un campo de concentración, porque eran dueños de la vida y la muerte de las personas, nos ponen a todos en el patio, un soldado por cada una, y nos sacan la ropa. Yo me acuerdo que era un sol hermoso, y yo dije, bueno, hasta acá llegamos, porque en realidad sí, la situación fue terrible, ¿no? Y bueno, y ahí nadie, ni un lloro, ni un nada, no se movía una mosca, es decir, todas como sabiendo de que al lado nuestro estaban también nuestras compañeras, teníamos que ser fuertes por uno mismo y por ellas. Bueno, eso era, digamos, un sentimiento que, bueno, que ya siempre estuvo en mí, pero que ahí se afianzó mucho más, ¿no? Eso. Ajá. Tremendo. digamos, una bisagra entre la vida y la muerte. Exacto. Ahí es donde uno toma determinadas decisiones que sabe qué está decidiendo, sabes qué está tomando como decisión. Seguro. ¿Y qué pasó después? Bueno, después de no, después de ese año que fue terrible, en todo el 76, en lo que fue la UP1, donde varios muertos ahí en... Claro, donde sacan 32 compañeros y matan, dos compañeros dentro de la cárcel, uno el Turco Mucárcel, que lo matan estaqueado en el patio nuestro, lo traen al patio nuestro, nos hacen abrir las ventanas para que viéramos qué nos podía pasar. Por un lado eso, después el Paco Bauduco, que también lo matan de un tiro dentro de la cárcel, porque no se podía levantar después de una gimnasia, les hicieron hacer. Bueno, o sea, vivíamos en el terror abierto. Y nuestra consigna en ese momento fue así, nada más que eso, porque pensé, momento nos venían a buscar a cualquiera. Así que con lo que teníamos, con lo poquito, porque ya todo esto nos encierran, por supuesto, en las celdas. Y hay una anécdota muy linda, ¿no? De eso, porque cuando antes de que se dé el golpe, Montamar viene y nos dice: chicas, saquen todo lo que tienen. Porque se viene dura la mano. Eso nos dijo. Entonces, bueno, nosotros ante eso dijimos, bueno, dice, queden con lo puesto, una muda de ropa, nada más, no pueden tener más nada. Nosotros en la cárcel teníamos una biblioteca que creo que no existía afuera. De todo. Libros de los que vos busqués, estaban en la cárcel, estrellas, combas, por supuesto, todo teníamos. Algunas cosas se sacaron, pero otras cosas decidimos que en algún momento los podíamos utilizar y leer. Entonces empezamos a buscar canutos para poner las cosas, y bueno, uno de los canutos fue... Las puertas eran como gruesas y entre medio tenían como maderitas. Entonces, bueno, ya lo habíamos como pispeado a todo eso para, si venían tiempos duros, poder tener cosas. Y ahí metimos los libros. Bueno, cayeron cuando nosotros ya no estábamos en la UP1 y nunca los pudimos abrir encima. Ajá. Yo nunca me voy a olvidar, siempre cuento esta anécdota porque es muy graciosa. Tuvimos una requisa, bueno, como hacían ellos, ¿no? Que era de terror. Nos ponen a todas así contra la pared adelante, en la parte de adelante, y empiezan a golpear las puertas, ¿no? Y yo escuchaba que tiraban en una mesa y decían 38, 38. Y yo dije, ay, la puta, cayeron los libros. Bueno, acá nos matan a todas, pensé. Bueno, no, los libros ahí no cayeron, pero yo había hecho miga de pan, que era una forma también de pasar el tiempo. Trabajábamos mucho con el pancito que nos traían, sacábamos la miga de adentro y trabajábamos la miga de pan. Entonces hacíamos cositas. Y había hecho toda una familia de elefantitos. Y la había puesto en una mesita que había ahí, como si fuera, viste, de adorno. Claro, bueno, por esos elefantitos, por supuesto que fui a la celda de castigo. Pero los libros no habían caído. Eso ya era una gran cosa. Bueno, así que cuando nosotros ya estábamos en Devoto, nos enteramos una vez. Ya ellos sabían que las que habían llegado no podían haber puesto eso ahí, sino que éramos nosotros las que primero estábamos. Y caen los libros, se ve que se afloja alguna madera por el tiempo, qué sé yo, y cae un libro y cayeron todos. Bueno, eso es la anécdota digamos, de los libros. La biblioteca oculta, digo. La biblioteca oculta. Bueno. Escúchame, Estela, se cortó ahí un poquito y no se escuchó cuál era la consigna, que vos dijiste con esa consigna bastaba. La consigna era sobrevivir. Esa fue la consigna que fue general en la cárcel, tanto en las presas políticas como en los hombres. Sí, tanto en las mujeres como en los hombres. Esa fue la consigna que tuvimos. Y bueno, con esa consigna fuimos como para adelante, ¿no? Fue duro, fue muy duro ese año en la UP1, porque cuando escuchabas que abrían la reja, no sabías a quién venían a buscar. Claro. Y sabíamos que las que se iban no regresaban. Bueno, entonces fue un año duro hasta que comienzan a concentrar las presas políticas, mujeres en Devoto, y los hombres comienzan también a llevarlo a Sierra Chica, La Plata. Bueno, comienzan como una forma de los milicos de mostrar, porque ya habían empezado también todas las denuncias a nivel internacional de los desaparecidos. Entonces, eran las cárceles vidrieras. Una de ellas fue Devoto. Y ahí nos llevan. Ahí concentran a todas las mujeres. Ahí concentran a todas las mujeres. Creo que quedaban algunos varones, pero que o que los traían como de paso y los llevaban, pero era muy, era generalmente éramos mujeres. Vos dijiste que de ahí de esa cárcel de Córdoba sacaron a 32 compañeros. Sí. ¿De esos 32 había compañeras o eran todos varones? Claro, no, había compañeras. Estaba la Turca Abdón, Diana Fidelman, Marta González, Liliana Páez y esta compañera Barberis. Cinco compañeras sacan. Mirá vos, una de ellas, porque claro, la sacaban. Y nosotros ahí no teníamos noticias adentro, aunque tratábamos con los presos sociales de que nos pasaran alguna noticia, ¿no? Lo que pasa que hasta ese momento ellos eran los que traían el carro de la comida, qué sé yo, y luego no permitieron que vinieran más. Entonces teníamos que ver cómo hacer para lograr tener alguna noticia, ¿no? De todo lo que estaba pasando. Y entonces las compañeras salían y no volvían más. Marta, Martita Arqueola, la llevan una noche y después la vuelven al pabellón. Entonces ella nos dice, chica, mañana me llevan, estoy segura. Hoy no nos llevaron porque se rompió el camión. Así que con eso durmió pobre esa noche, o bueno, acompañada, tratando de acompañarla en esa última noche a ella, a Marta. Y después a la mañana siguiente, cuando la sacan, yo logro, había un callejón, que le habíamos puesto el callejón de la muerte, porque por ahí sacaban a los compañeros. Logro abrir teníamos ventanas abajo nosotras, pero que se abrían así como de costadito. Entonces logro verla, que va por el callejón. Era una mañana con mucho sol, y ahí la veo que iba muy tranquila, como el cadalso, ¿no? Realmente. Así que fue también una imagen que siempre me quedó, como la del Turco Mukars. que lo matan delante nuestro. Bueno, sabíamos que lo... El turco que era el delegado cuando vos llegaste a la cárcel. Sí. Sí, y era el compañero que tenía relación con los presos sociales. Bueno, sí. Ahí y... Estela me ha contado una anécdota a mí de la cárcel de Córdoba, de la UP1, sobre esta solidaridad de los presos sociales hacia los presos políticos. Y esta anécdota que me contaron expresaba esa solidaridad, que era que los presos comunes, ya cuando estaban los milicos, cuando salían al patio que daba a la ventana de la celda de las compañeras, le tiraban sachet de leche para las compañeras embarazadas que había. Y esto significaba que cuando bajaban de la ventana los remolieran a palo, pero ellos salían, giraban y de pronto picaba uno y tiraba el sachet de leche para el otro lado. O sea que en esta división que quisieron hacer entre presos sociales y presos comunes, hay estas expresiones de solidaridad y de articulación, de entrega, que es tan, tan importante reivindicarlas y rescatarlas, ¿no? Sí, y de trabajo político de los compañeros, fundamentalmente varones, porque ellos son los que tenían el contacto más, más estrecho con los presos sociales, ¿no? Sí, incluso ellos, los otros días escuché una anécdota de mi compañero que decía de que ellos en algún momento le pidieron a los milicos que por favor no los torturaran o no los golpearan cuando tenían ellos visitas, porque las visitas después no querían venir a verlos, sentían miedo, angustia. Entonces eso hizo también que los días de visita de la cárcel pararan con la represión hacia los compañeros. O, bueno, nosotras estábamos un poco más lejos, pero también pasaba eso. Así que también por ahí ellos buscaban la forma, digamos, de que nosotras, de que a los presos políticos no los golpearan tanto. Así que sí. No, mucha solidaridad de parte de ellos. Y eso se debió en gran parte al trabajo que hicieron los compañeros, ¿no?, con los presos sociales. Vamos a decir, como para contextualizar, y vamos a cerrar este capítulo y vamos a ir después a Devoto. Pero que el golpe de Estado del 76 fue el golpe terrorista que vino a implementar el genocidio. Exacto. Y que a partir de ahí ya los compañeros no llegaban a la cárcel, sino que iban a los centros clandestinos de detención, donde eran después desaparecidos, pero que implementan un régimen de exterminio para los presos que ya estaban en la cárcel, que teóricamente estaban legalizados por los procesos judiciales previos, un régimen de exterminio psíquico y físico que aplican en todas las cárceles. Por eso los aíslan de los presos sociales, por eso los aíslan geográficamente, y en función de ese aislamiento buscaban implementar ese régimen. Y vamos a decir también que si uno lo mira estadísticamente, ha sido una gran victoria de los presos haber llegado al final de ese proceso represivo, digamos, con tantos compañeros en excelentes condiciones, no solo físicas, sino psíquicas, porque realmente el régimen era de destrucción, ¿no? Así que, bueno, vamos a hacer un corte acá, pequeño, y me contas lo de Devoto, que es otra historia. Bueno. Vuelve a cantar el coyuyo después de un año sin huella. Vuelve a renacer el grito marrón de la chacarera. el hombre americano, corazón en la batalla, rebelión y abrazo fuerte de parcha y de madrugada. Soy latino de la danza, de Guevara y dictadores, de quebracho y cordillera, de exiliados y cantores. Chacarera del exilio, trashumante es mi destino, esta copla que me lleva descalzo por los caminos. Huele a pueblo el caminante que ha desgranado el camino, sabe a lucha la palabra que no conoce de olvido. Tengo una mujer de fuego navegando en mis nostalgias. Tengo una mujer de greda, me despierta en las mañanas. Cinco siglos de silencio, genocidio de una raza, es la Pachamama lumbre que enciende nuestra esperanza. Chacarera del exilio, trashumante es mi destino, esta copla que me lleva descalzo por los caminos. ¡Wow! Estoy saliendo al aire. ¿Querés hacer un programa? Contáctate con nosotros. Ponele me gusta a nuestra página de Facebook, es Radio Semilla. Estamos haciendo comunicación popular desde IMPA, que era 10-42-90. Cuarto piso, a la izquierda. Bueno, te quería comentar que nosotros, de la UP1, como para cerrar eso, después como a los 20 años más o menos, pusimos una placa en la UP1 con el nombre de todos los compañeros que sacan y matan. También se hizo un libro, porque se empezaron a hacer todos los 10 de diciembre a un acto por ellos, donde primero fue la semblanza de cada uno de ellos, con lo poco que en aquel momento se podía conseguir, porque en aquel momento la gente casi no hablaba, ¿no? Había que buscar los hijos, buscar la familia. Bueno, fue toda una tarea enorme que se hizo, ¿no? Que hicimos. Entonces, primero fue como un cuadernillo con la semblanza de ellos. Luego, al año siguiente, ya teníamos más, fue la foto con la semblanza más alguna otra cosa. Y el último libro que hicimos desde la biblioteca de familiares de acá de Córdoba, que lo hicimos con un grupo también de compañeras que estudiaban historia, fue un libro ya más completo. Se llama Por la memoria, por la justicia, por un sueño. Y este se terminó de hacer antes de la pandemia, un año antes, más o menos. En ese libro nosotros hicimos también una investigación de todas las cárceles del país que habían sacado compañeros y habían matado. Donde fue el plan de exterminio también de los milicos, ¿no? No solamente físicamente, sino también dentro de las cárceles, porque también ellos ahí tenían una política de aniquilamiento a nivel, a nivel humano. Y bueno, entonces ahí ese libro es el último, es mucho más completo, por supuesto, donde también está el juicio de la UP1, que llevamos a Videla también. Videla también estaba como responsable, y allí luego, en la última parte del libro, ponemos el plan de exterminio de los milicos en las cárceles y en todo el país, y en los campos, por supuesto, y también la resistencia de los presos políticos a todo ese plan de exterminio. Así que es un libro como muy completo. Bueno, eso te quería comentar porque está bueno saber. Gracias, que yo no lo conocía ese libro, así que vamos a ver si lo rescatamos para tener esa información. En el año 76 o 77 es cuando los llevan a ustedes a Devoto. Sí, empiezan los traslados en septiembre del 76. Ajá. Ellos ya comienzan los traslados. Yo voy en el segundo traslado, que creo que es 12 de diciembre, me parece. Que fue terrible, los traslados, todo el mundo comenta los traslados porque claro, son terribles, en esos Hércules que te ponían, por supuesto, en el piso y te ataban con la otra compañera las manos. Bueno, esos traslados han sido, uno llegaba realmente extenuada a la cárcel. Yo me acuerdo que cuando llegué a Devoto, porque estaba sin alimentos, sin poder ir al baño, bueno, era todo un trastorno, ¿no? Y cuando llegué a Devoto, ahí nomás me descompuse. Se ve que se me bajó la tensión, no sé, caí redonda al suelo. Pero ya, claro, porque viste que físicamente uno ya no daba más. Sí. Así que bueno. Los compañeros los molían a palo en esos viajes, en esos traslados. Claro, claro. Y bueno, nosotros, por supuesto, que si levantabas un poquito la cabeza, ahí nomás te daban con la goma, con lo que tuvieran, ¿viste? Era así, esos traslados eran fatales. Y mirá vos, ¿no?, cómo se dan las cosas, porque del terror abierto que vivíamos en Córdoba, cuando llegamos a Devoto, era como tener la libertad, más o menos. Y eso que Devoto tenía lo suyo, ¿eh? Una cárcel con un plan de aniquilamiento hacia la mente de las personas terrorífico. Porque Córdoba era el terror abierto, pero Devoto era todos los días ¿viste cuando vos tenés un vaso y vas poniendo una gotita cada día? Fue terrible lo de Devoto a nivel psíquico más que físico. Porque ahí no tenías palos, digamos, pero tenías otras cosas. Sí, algo asociaba yo con la cárcel de Casero, por ejemplo. La cárcel de Casero era un edificio bien estilo cárcel yanqui, pero sí, no tenía el patio abajo, o sea que los que estaban ahí no salían, eran celdas con rejas en la parte de adelante, o sea que era una celda abierta, pero estabas todo el día dentro de la celda. Y cuando se levantó esa cárcel, trasladaron los presos de ahí a Rauso. Y en Rauso, esos presos vieron por primera vez el sol. Sí. Entonces, Rauso era una primavera, prácticamente, porque veían tal cual en el patio, se sentaban a tomar sol, cosa que en esa otra cárcel, que era realmente destrucción psíquica, porque esa cárcel era terrible. De hecho, se la levantaron cuando se suicidó el compañero Toledo. Pero intento de suicidio había un montón en esa cárcel. Sí. Así que una pequeña cosa, en esos regímenes tan estrictos de destrucción, una pequeña libertad por ahí, era una diferencia impresionante la que había. Claro. Y eso es lo que nos pasó a nosotros cuando nos llevan a Devoto. Ya estábamos en celda de cuatro compañeras, pues yo siempre estuve en celular, nunca estuve en pabellón en Devoto. Entonces los celulares tenían celdas con cuatro personas por celda. Bueno, también cuando llegamos a Devoto, aparte de sentir eso, ¿no?, como más libertad, sentimos que las compañeras que estaban en Devoto venían de una formación política mucho más elevada que nosotros, ¿no? Había compañeras tupas, compañeras chilenas, entonces, y con una organización increíble en Devoto, ¿no? Entonces, ya ahí circulaba mayor información, había visita, cosa que nosotros en Córdoba estábamos fuera de todo eso, porque Córdoba se cerró y nunca más, ni visita, ni nada. Y bueno, entonces en Devoto ya había, cuando lográbamos que abrieran las puertas o hacíamos las reuniones dentro de lo que eran las celdas, en fin, era otra cosa, ¿no? La organización seguía existiendo en Devoto, la organización política. Sí, claro. Sí. Qué sé yo, desde el Economato, que era hasta los grupos de estudio. Nosotros, bueno, teníamos nuestros canutos, que por supuesto que con eso estudiábamos, y eso también iba a un lugar y al otro, que usábamos los retretes de las celdas, porque en cada celda había un retrete, entonces eso conectaba desde arriba hacia abajo, bueno, y viceversa, y por ahí funcionaban los correos, ¿no? De pabellón a pabellón. Había determinadas celdas que ese baño no se podía usar, entonces en ese lugar, verticalmente, hacíamos la paloma, le llamábamos la paloma. Entonces iba con un sistema de tejido, mirá vos, qué importante el tejido, ya sea con las medias o con, qué sé yo, con hilo, bueno, hacíamos como cordones, trencitas o lo que sea, y eso iba y venía toda la información. Una de las grandes conquista de la resistencia fue haber roto todo el tiempo con la política de aislamiento, ¿no? Es decir, esto de que no se pudieran comunicar presos con unos presos con otros presos, un pabellón con otro pabellón, los pabellones con el exterior, nunca lo pudieron lograr. No. Y eso mostraba... No. Sí, yo creo que eso para los presos, digamos, eso y irse de la cárcel o fugarse era como lo fundamental. Pero este tema de la información para nosotros, por supuesto, era muy, muy importante, y ahí es donde tratábamos de poner todo nuestro interés también, ¿no? En que las cosas se supieran. Así se mandaron denuncias al exterior a montones, ¿no? Donde, bueno, de alguna manera los familiares hacían de puente ahí para que eso se lograra. Con el compromiso que significaba eso, porque estamos hablando de situaciones de vida o muerte, riesgo de vida, en ese romper el aislamiento, en ese traslado de información, no era joda, va. No era joda, ahí iba la vida. Claro. Es así, te agarraban y te pescaban con eso, fuiste. Sí. Ahora ellos eso nunca lo pudieron romper, en realidad. Había formas, siempre hubo formas dentro de la cárcel para la comunicación, que bueno, ellos se volvían locos para lograr saber, pero bueno, y cuando eso caía o era, y se inventaba otra cosa. Por supuesto, el Morse era uno, el hablar con las manos, bueno, y nosotros en realidad todos estos papeles, vuestras denuncias, vuestras cosas, las llevábamos dentro del cuerpo, porque era, bueno, la única forma que no cayera. Y eso ahí originó en Devoto, que nosotros le decimos la guerra de las bombachitas, porque, bueno, todas anécdotas, siempre hay 10.000, pero una nomás, es que nosotros no permitíamos de que las bichas, que le decíamos bicha a la celadora, nos bajaran la bombacha. Entonces nosotros decíamos, hasta ahí llegamos, tenemos el corpiño, la bombacha, y ustedes pueden ver, no, no. Entonces nos negábamos a sacarnos la ropa interior, que era una forma también de resguardar otras cosas, pero bueno. Uh-huh. Y también con el pudor y una serie de cuestiones, entonces nosotros por ahí tratábamos de que no, no, pero era como una guerra, porque ellas por ahí querían arrancarte las cosas y nosotras para atrás, tratando de no golpearlas también, ni de que no se diera una lucha, sino simplemente nos alejábamos para que ellas no avanzaran. Pero bueno, eso originaba, por supuesto, chanchos, celdas de castigo, en fin. Pero lo llevamos mucho tiempo a eso, sí, adelante. Mucho. Hasta el 80 que yo salí, sí. Sostuvieron esa posición. Sí, Devoto tenía una política de choque y de inteligencia. Entonces, era... permanentemente como una contradicción ahí día a día, ¿no? Depende. Tenía una guardia tranqui, pero que observaba y anotaba, y otra guardia que iba al choque, que generalmente eran, mirá vos, ¿no? Personas muy pobres que traían del Chaco, de distintas provincias de la Argentina, pero que vos te dabas cuenta, sin prácticamente formación cultural, y que iban permanentemente al choque, como que lo que le decían ellas cumplían a rajatabla. Pero era una política permanente de eso. Entonces eso también te querían desequilibrar, ¿no? Entonces, fíjate vos que yo... haciendo la comparación con Córdoba, en Córdoba todos estuvimos permanentemente juntas y no había otra. Nadie fue a golpear la reja para decir me quiero ir de acá. En cambio, en Devoto hubo muchas compañeras que después de mucho desgaste y en determinado tiempo querían ir, porque también estaban los pabellones de beneficio ahí, por supuesto. Estaban los de beneficio y estaban los otros donde estábamos, que eran mucho más duros, por ahí sin visita, porque te castigaban más, sin diarios, sin libros, sin nada. Solamente la comida, la cama y algo de represión que siempre había a través de las bichas, ¿no? Entonces, eso también fue haciendo que, digamos, que determinadas compañeras, no que vayan a decir nada, no, no, no, no, sino que esa situación las estaban como desgastando y necesitaban como por ahí estar en otro régimen. Bueno, eso también era lo que tenía Devoto, ¿no? Que vos tenías la opción de elegir dónde querías estar. En Córdoba no tenías ninguna opción, pero ahí sí. Entonces, bueno. Eso no, con eso no quiero decir ni que las compañeras se quiebren, no, no, no, no, sino simplemente... Era parte de la política, digamos, la división. Era parte de la política. Uh-huh. Sí. Así que, bueno, sí, trataban de meter gente en realidad para sacar información, eso también lo hicieron en algún momento, eso también, por supuesto. Los olvidados. Los que retumban en la memoria los perseguidos. De anochecida en mitad del cerro los exiliados. Los que jamás volvieron a ver correr a sus hijos. Las olvidadas. Las que escondían pan en el mimbre las perseguidas. Y señaladas en todo el pueblo las exiliadas, las que jamás volvieron a ver correr a sus hijas. no olvidaré. Para que haya servido de algo tanto desvelo, para que no se pierda el poema bajo el sombrero, no olvidaré. Para poder hablarle a mis hijos de los abuelos, para que un día al fin descansen justos los huesos, no olvidaré a las maestras que tanto hicieron por esta letra y a las artistas, las que burlaran a la censura, a las guerrilleras, que resistieran los bombardeos en las trincheras, los escondidos por 30 años tras un armario, los acusados y fusilados por sus ideas, los extinguidos, abandonados bajo este suelo sin una rosa, las silenciadas, las que del miedo quedaron mudas, las que parieron y les privaron de la semilla, las invisibles, hoy las nombramos pa' que su llama nunca se extinga. No olvidaré, para que haya servido de algo tanto desvelo, para que no se pierda el poema bajo el sombrero. No olvidaré, para poder hablarle a mis hijos de los abuelos, para que un día al fin descansen justos los huesos. No olvidaré. Radio Semilla, FM 106.5. ¿Y en qué año saliste vos de...? Yo salí en el 80. Era un año duro para salir, ¿viste? Porque todavía los milicos estaba la represión afuera, todavía mataban gente, todavía desaparecían. Sí. Así que no fue muy fácil. La salida, yo la verdad que en ese momento decía, quiero quedarme con mi compañera, pero por supuesto que la libertad era la libertad. Entonces, me va a buscar mi... ¿Qué te impactó de esa salida? Porque vos entraste con un país distinto y saliste prácticamente en otras condiciones sociopolíticas, saliste y encontraste otro país. ¿Qué te impactó de esa salida? Sí, la verdad que me costó muchísimo adaptarme a un país diferente. Uh-huh. Los ceros del dinero que tenían, que ya ahí hay un montón de anécdotas, porque, bueno, pero la gente cómo vivía, la gente que nada decía. A mí me va a gustar a la jefatura de policía, a la coordinación. Enfrente me esperaba. Bueno, salí, me llevó a la casa de mis parientes, todos, digamos, yo fui una de las que en realidad tuve mucha solidaridad de parte de la gente, ¿no? De los amigos que habían quedado, los parientes. Pero sentías esa soledad que como que no había nada. ¿Viste? Y que la gente no hablaba. Yo volví a Río Cuarto, al lugar donde había estado viviendo, en la casa de mi abuelo. Sí. Volví ahí. Bueno, ahí me hicieron un asado de bienvenida, qué sé yo. Y la gente trataba de que yo me sintiera bien, pero yo estaba bien de ánimo, pero... sentía como que me faltaban cosas, ¿no? Que faltaba esa alegría que teníamos antes, con los compañeros, con la escuela. Bueno, y vuelvo a la misma escuela, porque yo había dejado en tercer año. Así que tenía que volver a hacer el tercer año. Bueno, y recuerdo que me llama el director de la escuela, el rector, sí, de la Escuela Nacional Número 2 de la Noche, Aguilar se llamaba, un peronista de derecha, y me dice, mire, mire Estela, me dijo, capaz que con usted no vamos a tener problemas en algunas materias, matemáticas, geografía, eso. Pero a mí me gustaría que se cuide en otras historias, bueno, en ese momento estaba Educación Democrática, ¿te acuerdas? Era aquel momento. Sí, sí, sí. Bueno, entonces, como que me dijo, cuídese porque... Cuide lo que hable. Eso me dijo. Y con sus compañeros. Así que bueno. ¿Por qué? Porque además tenía un montón de compañeros que eran suboficiales. Que estaban haciendo y terminando el secundario. Bueno, así que... pero aún así yo de algunas amigas me hice ahí, que sabían lo mío, no era tan fácil, viste, contar, pero en un lugar chico, en una ciudad chica, todo el mundo conoce medio tu vida, viste, es así. Sí. Así que... Pueblo chico, infierno grande. Infierno grande, así que bueno, eso. Conseguí... ahí nomás yo quise salir y empezar a trabajar y estudiar, así que yo salí, me acuerdo, en octubre, para el día de la Madre, así que ya enseguida busqué trabajo, justo una compañera que había salido también de la cárcel, María Rosa, me dijo, mirá Estela, en esta empresa, que recién se formaba una empresa de colectivo, necesitan a alguien para la oficina, para el tema administrativo. ¿Querés? Dice que le diga de vos. Sí, le digo, porque necesito sí o sí trabajar y urgente. Así que me toman a mí, el gerente no sabía lo mío, o sea, eran tres los dueños, creo que eran dos hermanos y uno que no era. Bueno, entonces un día me dice... Vamos a hacer el libro de banco, Estela. Bueno, dije yo. Claro, porque yo estando sola, acomodaba todas las planillas, todo bárbaro, porque lo pensaba, lo meditaba. Entonces dije, vamos a hacer el libro de banco. Bueno, dije. Con la máquina Olivetti, ¿te acordás? La, sí. La maquinita cuadrada. Sí. Bueno, y me dictaba cifras que a mí no me entraban en la cabeza. Entonces ponía cualquier cosa. Los ceros eran una cosa que me volvían loca, porque, claro, vos entrás con un dinero 5 años atrás y después salís y tenés, qué sé yo, 6 ceros más o menos, te imaginás que era una cosa increíble, no entraban en mi cabeza. Entonces, para colmo, él me dictaba, viste, con el libro de banco. Y me dice, ¿qué le pasa, Estela? Ay, no sé, le digo, pero... Mire, hoy se ve que no estoy muy... Bueno, la cuestión que yo no le quería decir, viste, que semejantes sumas a mí no me entraban. Bueno, la cuestión que ese día me dijo, bueno, termine, hágalo usted tranquila sola. Lo hice, por supuesto, porque además yo era de las que quería aprender rapidísimo todo, viste... era de esas personas que no me gusta mucho que me digan qué es lo que tengo que hacer o qué esto está, ¿entendés? Entonces, bueno, trataba de poner todo mi empeño. Ese día salí de la oficina, me fui al kiosco que tenía una prima mía, Blanca, y le dije, mira Blanca, vos me tenés que hacer un favor, déjame que yo cobre acá, en el kiosco, porque... no sé cómo se maneja la plata, no sé los números, bueno. Entonces ella me dijo, sí, mirá, podría haber hecho cualquier desastre el kiosco. Me dijo, sí, Estela, venite todos los días un rato y listo. Así que bueno, eso hice para aprender a manejar también todo el tema del dinero. Claro.

la fiesta nacional. No tiene fuego la luisa, ni lámpara, ni pañal. El niño nació en las manos de la que cantando está. Por un reguero de sangre mañana irá el Cadilla y viva la libertad. La fecha más resaltante, la bandera nacional. La Luisa no tiene casa, la parada militar. Y si va al parque la Luisa, ¿a dónde va a regresar? Fue Camarga Nacional. Yo soy a la chillaneja, señores, para cantar. Si yo levanto mi grito, no es tan solo por gritar. Perdóneme el auditorio si ofende mi claridad. Juega larga militar. Radiosemilla.com.ar. Estela, hay un contraste muy grande entre la realidad político, social, económica que vos vivías cuando te detienen en el año 75 y lo que pasó después, cuando saliste, saliste en el 80, todavía saliste en dictadura, una dictadura militar, que el objetivo fue el plan económico, ¿no? Este plan económico desindustrializador, donde estallaban los capitales financieros, especulativos. Entonces era otro país, un país de endeudamiento, de desocupación, de pobreza. Realmente era, y un país que venía del silencio del terrorismo de Estado, que se impuso en la sociedad. De la exacerbación del individualismo. Y pasaron 40 años, 40 y pico de años, pero el modelo económico que comienza en ese momento se continuó. Y la sociedad tarda muchísimo tiempo en hacer su propia recomposición social, en curar heridas. Esto de la construcción de ese ser individual, consumista, cortoplacista, que reniega de lo colectivo, que reniega de la credibilidad en la posibilidad de cambios, que reniega de la participación política, ha llevado mucho tiempo sanarlo para la sociedad, ¿no? De hecho, todavía estamos en una gran atomización social. Yo lo que quiero ir que había proyectos políticos alternativos en la década del 60-70. Había generaciones que apostaron a otras construcciones sociales. Y hoy, casi 50 años después, mira, casi 50 años después, no existen propuestas políticas que se acerquen, digamos, a los proyectos políticos que había en aquel momento. El capitalismo es el mismo, se ha profundizado. Tenemos más claro, quizás, que no hay salidas por este sistema. Ya ha mostrado claramente lo que es, a dónde va, cómo se profundizó. ¿Cómo ves desde Córdoba? Córdoba, que hoy es una provincia reconservadora, y ajustada políticamente al modelo que tenemos, ¿cómo ves esta realidad política hoy? ¿Cuáles son sus contradicciones? ¿Por dónde pasan las luchas? ¿Por dónde pasan las resistencias? Sí, un poco como te decía, ¿no? Cuando yo salí, el silencio, el individualismo, metido a fuego y sangre, ¿no? terrible en la gente en ese momento. Y bueno, y en todos esos años desde que yo salí ahora, hemos tratado, porque uno, viste, como militante siempre trata de llevarle a la gente, ¿no? Conciencia o conciencia de clase, o luchar por sus derechos, que era como lo mínimo. Yo recuerdo cuando mis hijos nacieron, bueno, iban a la escuela, una escuela muy pobre de acá, de un barrio al lado de mi barrio de ahora, donde venían gente de la villa. Había que tratar a los maestros de que salieran a la calle para pedir, porque en ese momento no cobraban, estaban llenos en el gobierno. Tratábamos de concientizar a los maestros, junto con un director que había repiola y una directora, de concientizarlos de que teníamos que salir a la calle a luchar por sus derechos y por sus cosas. Entonces, y yo empecé a trabajar ahí en aquel entonces, dentro de lo que era el colegio, pero aparte en el centro vecinal de mi barrio, y la gente, una apatía terrible, ¿no? Pero siempre descubrí, siempre pensé, que en los barrios pobres la gente, aún así, con represión o sin represión, igual se juntan, porque las necesidades hacen que ellos tengan que salir a buscar su pan o a ir adelante. Eso también pasó, bueno, en la crisis del 2001 con el trueque. Yo recuerdo que a mí me vinieron a buscar acá el trueque acá en el colegio donde iban, en este otro colegio de acá, de este barrio. Así que ahí lo hice. Y bueno, entonces yo dije, bueno, no solamente vamos a trocar cosas de uno a uno y vender o lo que sea, que ya empezaron los créditos y todo eso, sino que también hay que dar una formación a la gente. Desde cómo haces un dulce, pensando en el otro, entonces que ese dulce tiene que estar con todas las condiciones necesarias de higiene y demás, sino también qué es juntarnos en este momento de tanta crisis y de tanta pobreza, y que no era vender o trocar miseria, sino el tema de que yo me di cuenta ahí que se había cambiado el tema de, con los planes y demás, el tema del trabajo, de que la gente tenía que dignificarse a través de, claro, trabajar, hacer alguna cosita, y eso es lo que lleva, no una zapatilla rota, sucia, vieja. Entonces, bueno, en eso yo estuve en las formaciones acá del tema del trueque, así que en eso era mucho lo que hacíamos. Había reuniones a nivel provincial y todo eso, sacábamos revistas donde se hablaba de la solidaridad. No sabes lo que hemos laburado para que eso se dé. Pero yo siento en este momento que... tiene Gustavo con las empanadas. Yo siento en este momento que estamos tan atrás. No sé, mira, hemos pasado por tantas etapas y esto de la tecnología también nos ha llevado a un individualismo, ¿no? O sea, se ha ido como sumando cosas a todo esto que nos dejó la dictadura. Eso es lo que yo siento, ¿eh? Entonces trato en lo posible, viste, con la gente de mi barrio, de verlas, de hablar, de charlar, de entender, porque si no es todo por el celular, eso también nos ha pasado, ¿eh? Me parece que eso hay que empezar a revertirlo también. Y bueno, y a nivel económico, esto es una catástrofe. Realmente, en este momento yo creo que peor que todos los momentos, es una catástrofe. Esto, bueno, yo siempre digo, este es el sistema que tenemos y donde indudablemente nunca se piensa en la gente, sino en los bolsillos de los poderosos. Entonces, así estamos. Pero cómo se me hace difícil ver cómo poder revertir esto, a través de qué cosas, cómo lo hacemos, ¿no? ¿Para qué? Para unirnos y de hecho tiene que ser otro sistema. Este capitalista no va más, porque no es ni capitalismo humano. El capitalismo es uno solo, no es humano. Y eso lo estamos viendo con las tierras, lo estamos viendo con el agua. Bueno, están destruyendo absolutamente el planeta. Y bueno, que es un tema que nosotros antes, en los años 70, no lo veíamos. Y que por suerte ahora estamos luchando contra todo esto, ¿no? Pero medio tarde, digo yo, porque ya tenemos un planeta medio destruido. Pero no importa, hay que seguir insistiendo en todo eso. Ha habido avances en los derechos, yo veo, en los derechos de las mujeres, en un montón de cosas. Pero en lo esencial, en la parte económica, no estamos nada bien. Esto va para atrás. Entonces hay que tratar de ver qué se puede construir. Sí, yo estaba pensando en la experiencia de Chile, por ejemplo, y creo que hay una tendencia ahí que es la de confrontación, ¿no? O sea, vamos hacia la confrontación, vamos un poco desarticulado, un poco desarmado, pero vamos a la confrontación por la situación económica misma. ¿Qué hace la gente que no tiene para alimentar a sus hijos? ¿Qué hace la gente que está desocupada y no tiene perspectiva de ocupación? Y el sistema está empujando a eso porque deja la mitad de la sociedad fuera del sistema. Entonces eso va a llevar a una confrontación que hay que tratar de llegar a esas instancias que para mí son inevitables, van a suceder en las mejores condiciones políticas posibles para que de eso surja algún camino, alguna alternativa. Es lo que ha pasado en Chile, digamos que un hecho cotidiano, reivindicativo, termina produciendo una explosión. Es lo que pasó en el 2001 acá. Una explosión social donde esa movilización tiene claro lo que no quiere. Tiene claro lo que no quiere. Todavía no sabe por dónde, pero ya está ahí, tiene claro lo que no quiere. Así que creo que vamos a eso. Yo creo que es mucho el daño social que se ha realizado en todas estas décadas. La década del 90 fue terrible para nosotros, social, política y económicamente. Y nos han alimentado con falsas alternativas todo el tiempo. Y esto que decís vos, los medios de comunicación masivo, ahora que llegan electrónicamente de tantas formas distintas, es difícil zafar, escaparse de eso. Y sí debemos volver a la relación personal, sino sin duda a la presencial. A la relación, digamos, cotidiana con los demás, que sea personal. Así que vamos a ver. Estela, si quieres cerrar la entrevista con alguna reflexión de tu práctica, de este trabajo de memoria que realizas. ¿Tienes algunos minutos para alguna transmisión que quieras hacer? Bien. Sí, yo siempre he sido como muy práctica, ¿no? Entonces las cosas prácticas son las que más me gusta hacer. Me doy cuenta que me está costando, por ejemplo, las reuniones largas, bueno, eso ya como que me gustaría no tenerlas más, pero a veces son necesarias, por supuesto que sí, para ponernos de acuerdo. No, y como reflexión, que tenemos que seguir luchando, y tenemos que seguir luchando por un mundo mejor, para dejarles a nuestros hijos, a nuestros nietos, algo mejor de todo esto. Que bueno, que cada vez se hace más difícil, pero que hay que seguir insistiendo. Y la otra, que también veo que todos esos movimientos, tanto de femeninos como de medio ambiente y eso, hay que darle un tiempo también para que vean por dónde va la cosa, ¿no? Para que eso no se diluya. Y que no sea solamente eso por lo que se pelee, sino que hay otras cosas importantes que tienen que incluirlas también. Bueno, eso nada más me parece. Muchísimas gracias, te agradezco muchísimo. Bueno, gracias. Y nos seguimos encontrando, Estela. Dale, bueno, gracias a vos por invitarme. Y bueno, es un lindo programa, así que adelante, Osvaldo. Un abrazo grande. ¿Sabías qué? Este proyecto se viene gestando hace más de 5 años como una propuesta de grupos y vecinos que militaban en el barrio de San Cristóbal y alrededores, que se ocupó de construir su propio transmisor, aprender a operar y encarar todas las tareas que resultaron necesarias a la hora de armar la radio, participando en distintos talleres y a partir de la iniciativa de la Red Nacional de Medios Alternativos, de multiplicar las voces, impulsando la creación de nuevos medios. Hoy, Radio Semilla sigue invitando a vecinos y vecinas y organizaciones del barrio a formar parte del proyecto, sumándose a programas, músicas, ideas, acercando historias del barrio, noticias, difundiendo la propuesta y de cualquier otra forma que haga que este proyecto siga creciendo. Vení a plantar tus ideas. Radio Semilla. 106.5. Bueno, hemos transcurrido así otra tarde, otro sábado, recorriendo caminos de lucha. Agradecemos nuevamente a Estela por compartir con nosotros vivencias tan fuertes, tan dolorosas, pero de tanta dignidad en esas cárceles del régimen más criminal de nuestra historia. ¿Morirán estos con conciencia putrefacta? Todos los hombres indignos de esa represión al pueblo, dejando una mancha cómplice en cada lugar que habitaron. Nosotros escribimos la historia con esa dignidad de la lucha y la resistencia. Nos encontraremos el próximo sábado con alguna historia que anda por ahí en este Avia Yala. Hasta entonces, y un abrazo que dure. Mira un funeral, una muchacha ríe.